Fuego y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programito cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un hondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Deseo agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas siempre. Sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Buenas noches, ¿cómo están? De nuevamente, inventando palabras acá, ¿dónde quedó mi fuego? Por la minga, hoy estamos acá presentes como rulo de estatua, no importa las vacaciones, iba a decir, ya quiero vacaciones, no importa el feriado largo, estamos acá, un feriadón tremendo. Un feriadazo, ahí estamos. ¿En dónde quedó mi fuego? 94.7 en Radio La Minga, acompañándote este viernes que empieza y que terminará no sé dónde, porque vamos a empezar el viernes y el cuerpo lo sabe y es feriado largo y vamos a disfrutar linda musiquita, tenemos ganas de relajar, semanas duras, sí. Pesadas, y tenemos ganas de relajarnos, de escuchar buena música, después ya habrá tiempo de ponerse otra vez la armadura y salir al ruedo. ¿Cómo estás, Cindy? Bien, muy bien, acá también pensando en que recién me entero que es fin de largo y que la verdad que me da mucha alegría. Claro, no sé, ¿por quién? Porque por mí mismo, pues claro. Yo me voy a poner ahí, hay un montón de gente acá en Villa Jardino, la ruta está que arde, la 38, viene gente, viene, va. Bueno, es como un aire en estos tiempos de pandemia. ¿Qué es pandemia? Y post. ¿Qué es la pandemia? Y ya no nos acordamos. ya es como, nos sacamos el barbijo, nos sacamos el calzón, ya andamos en pelota. Es ya, una cosa increíble. Increíble. Pero ahí estamos, en la 94.7. Si querés llamarnos... tenemos un programón, un montón de cosas, música muy linda para relajar, para disfrutar este viernes. Si querés, ahí paso los números telefónicos. Sí, por favor. Y ahí tenemos la línea telefónica, línea que nos encanta decir a nosotros. Si nos quieren llamar. Pues llamen ya. O si no, se termina el programa. Entonces, 35-48-49-78-12. Repito, agarren Bolígrafo. El bolígrafo, lápiz, el carbón. El palito. El palito, si están ahí acampando, si ahí están ahí haciendo la carpa, claro. Nos pueden llamar 35 48 49 78 12. Me sale así. Y ahí tenemos... No termino la frase. No. Pero es viernes, no importa nada. Bueno, y estamos en el teléfono móvil. Teléfono móvil. Teléfono móvil, donde podés mandar mensajito de WhatsApp. Sí. No sé si se podrá escuchar, pero manden mensajito. Vamos a hacer todo lo posible. Escrito, o vemos si sale el audio. Siempre sale el audio. Siempre lo hacemos salir. Somos magos. Somos magos. Y ahí tenemos el 35 48 59 76. Y 34, es 76, me salió mal. Bueno, tengo, a ver. 76. 35, 48, 59, 76, 34. Y tenemos el mail. Bueno, para que no. Mandale un email. Pero no vamos a ver. No vamos a ver. ¿Dónde quedó mi fuego? Tiene su página de Facebook. De Facebook, sí, que es Dónde quedó mi fuego, muy original. Claro. Así que mándenos mensajes ahí, queremos que vaya creciendo. Tenemos como... 7 seguidores. No, 55. Oh. ¡Wow! 55, no, es un montón. Es un montón, sí. Para sí. nosotros, porque ahí no estamos siendo influencers, ¿no? No, pero de 55 somos influencers. Exacto. Es un montón. Es un montón. Y está en la página de Facebook, también tiene la radio, si quieren. Yo quiero que me manden mensajes. Dale. La Minga FM 94.7, radio comunitaria. Y si querés escucharnos por internet también. Sí. Primero se tendrían que saber, pero bueno. ¿No? Sí. Tendrían si no que hacer esta. Claro, si nos escuchan de Estados Unidos. Claro. ¿Cómo hacen antes para anotar la dirección? Y depende, hay muchas, se está empezando a utilizar mucho la telepatía para este tipo de... Así que no deja de ser importante que des esa comunicación. Bueno, la doy, así por ahí se la pasan, ¿no? Claro. De boca en boca ahí se la pasan ahí, escuché este programa que está buena, ahí por Radio Jardino. Radio Jardino, Radio La Minga, Radio La Minga 94.7, por Villa Jardino al mundo. Claro. Ahí salimos, y es www.radiominga.org.ar. Es ar sin g. Ar sin g. Se me salió el alemán que tengo adentro. Claro, la gente no va a entender nada. Org. Suben, estrujen, empujen, bajan. Así. Así que hay una app también para escuchar la radio. Sí, claro. Es Radio La Minga, FM La Minga, así se llama, supongo, la app, ¿no? Sí. Radio La Minga, guión medio, FM La Minga. Me faltó el guión medio. Para descargarla en su teléfono móvil y escuchar toda la programación de Radio La Minga. Yo leo todo el papelito acá, wifi. No, ese no lo diga. La contraseña no. Y no. Bueno, no, mejor que no. Así que... Te subo la cortina. Dale. ¿Qué semanita esta que pasamos? Se cayeron las redes, ¿no? Fue una colapsación. Tremendo. Fue tremendo, un día entero casi, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin redes sociales casi. Sin Facebook, una Instagram, locura. La gente Telegram. Salía a la calle a mirar el patio. Claro. Hay un mundo afuera, decía. ¿Sí? Y empezaron a mandar mensajes de texto. Sí. Mensaje de texto que no se usa más. Hace siglos. Y mis hijos me decían, ¿qué es mensaje de texto? Papá, ¿qué carajo es eso? No sé, le mandaba mensaje de texto y no me lo veían. Entonces es imposible también. Claro. Bueno, parecía que no podíamos comunicarnos con nadie, ¿no? No saber segundo a segundo qué pasa con el otro. Totalmente. Pero sobrevivimos. Sobrevivimos, y en realidad no sé si estamos tan enterados de lo que le pasa al otro. No. Es como poder soltar algunas cosas. Sí, es una demostración de de poder muy fuerte, ¿no? Como muy fuerte, sí, sí, sí. Aprieto un botón y te sí. desconecto. Un poder que no lo tenemos nosotros. No, claro. Nosotras, ni no. nosotres. No, no, no, no. Así que interesante experiencia, la verdad, para hacer un lunes. Sí. Nadie se lo espera. Nadie se lo esperaba y no bueno. No estuvo tan mal. No, no, la verdad, no, relajadísimo. Sí. Sí, sí, sí. Y un día sin WhatsApp no pasa nada, gente. Un rato, papá. Tranquilo. Ahí eran como 6 horas. Parecía también. Que se perdía el mundo. Sí. Algunos millones perdieron algunos. Y pero bueno, un millón más, un millón menos, ¿qué le hace? Hasta esa gente si la levanta en pala, sí. ni sabemos lo que... No tenemos ni idea. No tenemos idea de la, los números, los ceros, los cero, cero, cero, no, cero, no, puntos. No, no, no. Ni idea. Pero así, acá estamos, en Dónde Quedó Mi Fuego. Mandanos mensajitos, ahí que estamos esperando tus mensajes, si querés escucharnos también. Semana de Fuegos también en el norte cordobés, por favor, sí. por favor, una locura increíble. Y bueno, pero ahí de a poquito se sigue incendiando todo. Y de a poquito también se va apagando. Se va apagando. Sí, al día de hoy, después de 7-8 días de fuego, 40.000 hectáreas se ha llevado este incendio de monte nativo, monte milenario. Muchísimas personas trabajando y poniendo el cuerpo, la verdad que, bueno. Mucha gente, poco de el Estado también. Poquísimo. Poquísimo sí. el Estado, mucha culpa del Estado, del gobierno provincial, que nada, sabemos que hay negocios de ciertos sectores que quieren que pase esto y entonces... Hay como una libertad al fuego impresionante y la gente ahí poniéndole el cuerpo un montón de esfuerzo. Y bueno, ahí queremos presentar una cancioncita, siempre presentamos una cancioncita del fuego. Y me parece que es como... son unas ganas de alguna forma estar alrededor de fuego... Y saber que somos una especie de comunidad y que defendemos el monte. Sí. Cada uno ahí pone su granito de arena, pero hay un montón de gente que está ahí y que parecen como locos defendiendo el monte. Y escuchen la canción que va dedicada a ellas y a ellos y a ellas que estuvieron ahí poniendo el cuerpo y toda la logística y la organización... que es muy difícil en estos tiempos, complicada, pero bueno, ahí hay gente que los locos siguen intentando apagar un fuego sí. que incendia todo. Ni hablar. Entonces escuchamos Agárrate Catalina. Agárrate Catalina. Alrededor Y ahí estamos, empeñados en seguir soñando. Sí, sin dudas. Quiero mandar un abrazo fuerte, enorme, gigante a mis compañeros de la Brigada Forestal Caure de Villa Yardino y a la comunidad de que se ha formado, que cada vez que hay un suceso de estos se renueva, se agiganta. Esta vez nos tocó en Cerro Colorado. Así que gracias, Avilés, por traer esta canción. Y quebrando cuantas leyes, la gente siempre creído. Y bueno, seguimos en Donde Quedó Mi Fuego. Ahí agradecidos a la brigada. Siguen juntando donaciones, ¿no? Sí, las donaciones se siguen juntando en este momento. Estamos empezando a consultar cuáles son las urgencias y a renovar las listas. Uh-huh. Porque, bueno, por suerte las novedades son que el fuego ha amainado un poco, que ahora están como custodiando el territorio para que no haya reinicios. Así que sí, seguimos como construyendo. Así que, bueno, seguimos en Donde Quedó Mi Fuego por Radio La Minga. Fin de semana largo. Muchos nos preguntamos cuál es la afinidad del fin de semana largo, y es un poco hay muchos nombres, ¿no?, que se le dice a... Primero es un feriado largo, ¿cómo? Se me olvidó para extenderla, turístico, ¿no? Claro, feriado turístico. Pero que hace referencia al 11 de octubre. Claro, al 12. Al 12 de octubre, sí. El 11 de octubre. ¿Viste? Ya me cambian las fechas. Es que uno ya le... De 1987. De 1530. De 1492, sí. ¿No? El descubrimiento de América. Porque antes no existíamos. Antes no existíamos, además. Y no sabíamos que estaba. Y no sabíamos que es todo. Nada, y también reflexionando o pensando esta cuestión de incendiar los bosques, los montes, ¿dónde surgió esa forma? El viernes pasado hablábamos de las tierras, ¿no? Y como que podemos pensar un origen, un lugar que puede ser y que podemos poner fecha, que fue el descubrimiento de América. Uh-huh. Porque a partir de ahí se impuso, a partir de la cruz y de la espada, toda una forma de pensamiento, toda una forma de ver la realidad y de pensar la realidad, sí, que no era la forma que se estaba viviendo en estos lugares. Entonces, si vamos a pensar o reflexionar o ver cuál es ese origen, podemos ver que ese origen fue acá, claro, en esta fecha en la cual nos impusieron, podemos ver puntualmente cómo de esas tierras se las repartieron, sí, no para todos, sino para algunos, para ciertos sectores. Esos sectores después hicieron las leyes, no para todos, sino para el beneficio de algunos y para intereses de ellos. Y a partir de ahí hicieron como una gran división entre los que tenían que acceso a las tierras, a las leyes, y otros que no, que somos los que estamos resistiendo, uh-huh, los pobres, o la gente ahí que no deja de soñar de una forma de igualitaria de ver las cosas. Entonces, si vamos a pensar un origen, un descubrimiento, podemos pensar en este día en el cual nos impusieron una forma de religión, una forma de espada y una forma de vivir, uh-huh, en la, sí, cual no elegimos nada. No elegimos nada, pero resistimos. Sí. Y por suerte, a partir de un montón de resistencias en Latinoamérica, ¿no?, podemos decir que hay esperanza, que no dejamos como de soñar también. Totalmente. Bueno, y en ese sentido nos acaba de llegar un mensaje, nos habla Nortita. A ver, ¿qué dice? Nortita nos dice: hola, ¿cómo andan? ¿Dónde quedó mi fuego? Yo quería decir que el 12 de octubre no hay nada que festejar. Se cometió el genocidio y etnocidio más grande de la historia. es un día para reclamar lo que nos hicieron. Y también pregunta, ajá, ¿dónde está el premio que me prometieron? Ah, Nortita muy siempre nos reclama, Nortita, y nos reta, Santa Cecilia. Sí, Nortita, ya pronto, ahí la producción se está encargando del premio. Justo vino el fin de semana y nos encontró ahí, el fin largo. Ahí, mucha gente que tenemos que atender, no sé para qué, pero tengo que atender, no sé. Pero bueno, ahí, Nortita, ya prontamente vas a... ¿La podemos invitar un día, Nortita, no? ¿Al estudio? Que sí, venga. Claro, me encantaría. Ya ni me acuerdo cuál era el premio de Nortita. ¿Era un día con nosotros, era? Nortita era... ¿O qué era? ¿Vale? No era el día... No recuerdo. Nortita, bueno, ¿usted se claro, acuerda? Ella seguramente... Porque se nos ha traspapelado en nuestras cosas, sí, de producción. Se nos perdió la lista. Si usted recuerda, por favor, háganos el favor enorme de mandarnos un mensaje y decir. Claro. Así que, bueno... Ahí podemos ir a un temilla musical. ¿Usted dirá? ¿Te parece? Sí, claro. Ahí tenemos ahí a Paloma del Cerro, ¿no? Tenemos a Paloma del Cerro. Podemos escuchar a Paloma del Cerro ahí, que... Sí, me encantaría. Que un tema muy lindo ahí para... Es un hermoso tema para retomar la ancestralidad de parir, ¿no? Uh-huh. Que también es una cosa que contrainstitucionalizada, que nos ha alejado muchísimo de nuestro cuerpo y de nuestro sentir en esos momentos. Bueno, vamos con ese tema. Sí, vamos con ese tema. Bueno, hermosa canción. Ahí está buenísima. No sabía si seguimos. Perdón, yo ya había apretado los botones. Decidí todo. No, no, no, muy bien. No, pero ahí. Gracias, Paloma del Cerro. Y Charo ahí estaban presentes. Así que, ¿dónde quedó mi fuego? Ahí en 94.7. Si querés mandar los mensajitos, ahí te estamos esperando para los mensajes. Tenemos uno, si querés que, a ver, dale, que cuente. Contá. María Adela nos dice: hola, dedico a Ñoli de General Rodríguez la canción Diego la Mazamorra de Peteco. Digo la mazamorra, sí, perdón. Siendo ella tan gustosa de este cantor, tan respetuosa de los pueblos americanos y la mejor abuela del mundo. Bueno, ahí un saludo para María Adela y para Ñoli. Sí. Ahí prontamente. Venimos con delay, ¿no? Claro, venimos con delay. Hoy vamos a pasar un tema dedicado que nos pidieron la semana pasada. Sí. Que lo vamos a dedicar prontamente. Prontamente. Y seguramente el viernes que viene. Eso es para, es un enganche. Claro. Es un enganche para que nos escuchen el próximo programa. El próximo viernes tienen que estar atentos. Así que. Claro. Y ahora tenemos un audio de una stand-up. Vamos a escuchar stand-up. Sí, qué vamos divertido. A escuchar a Ana Carolina. Sí. Que, bueno, ahí hace como unas cosas muy divertidas. Ella habla de muchos temas al mismo tiempo. muy buena, así que escuchen y después ahí charlamos un poquito de lo que dice. Entonces vamos a escuchar a Ana Carolina. Esperen que pongo play. Bien. ¿Decís que se me fue la mano con el entusiasmo? Un poquito. Hay gente que nos está viendo por internet. ¡Hola! ¿Quiénes nos están viendo por internet? ¡Ana Carolina! ¡Poné en Twitter, Ana Carolina! Ah. Ah. Ana Carolina me llamo. Viste que el nombre no lo elegiste, lo ponen. Le pasa a la gente, le pasa a las cosas, le pasa a los lugares. Hay un geriátrico en mi barrio que le pusieron de nombre Yesterday. Ponele directamente No Tomorrow. End of the road. Last stop. Próxima parada, cementerio. ¿No te gustan los eufemismos? Ponele depósito de viejos. Ay. Pero por adentro te reís. Son cosas que pasan. Estaba pensando en La Rioja recién. La Rioja es una provincia explotadora de minas por excelencia, sea a cielo abierto o en un prostíbulo a puerta cerrada. No soy solo una cara bonita. También soy un par de piernas peludas. Estaba recién ahí sentada con un amigo, me dijo, habla de la depilación. Bueno, está bien. O sea, una vagina con un par de piernas no depiladas, a la persona que ofende por antonomasia, por mayoría, es a la mujer heterosexual. La mujer heterosexual, vos podés tener tres ojos, cuatro brazos, y te habla, te interactúa, te mira a los ojos, no se hace ningún problema con tu diferencia. Ahora, ¿tenés una vagina y las piernas peludas? ¡No! No lo puede procesar. Queda como brrr, girando en falso. ¿Por qué? Yo desculé por qué. Y a ver, ¿hay muchas mujeres heterosexuales en la sala hoy? Sí. No, dice la torta. Y sí, dicen las chicas. La vagina con los pelos en las piernas te hace girar el cerebro en falso, porque si yo tuviera tres ojos o cuatro brazos o me faltara una pierna y yo quisiera ser como vos, no podría, no es culpa mía. Por más que yo quisiera ser como vos, no podría ser como yo, entonces no es culpa mía. Pero si yo elijo no depilarme, o sea, yo puedo ser como vos, pero decido no serlo. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo puede ser? O sea, la concha con las piernas sin depilar es como el cartonero con Blackberry. Es una imagen que no... que no computa. Es un poco como ir a ver una película 3D. Estás viendo la película 3D con los anteojos 9 minutos. Dentro de la película te enterás que tenés que leer subtítulos. No. El cerebro humano no está preparado. O mirás la película en 3D o mirás los subtítulos, pero no podés las dos cosas. Entrás al cine, sos Pablo Rago, salís, sos Carlín Calvo. Se derritió. Ahora nos vamos aflojando, ya nos vamos riendo bien de la desgracia ajena. Total. Era un día de lluvia, yo salí, vine hasta acá, ahora me voy a reír de todos los judíos de mierda. Che. ¿Dónde está el límite, no? ¿Dónde está el límite? También escucho mucho... ¿Soy la única persona homosexual en este momento en esta sala o somos más de una? ¿Como 4, diríamos? ¿20? Todos somos homosexuales. ¿Vos decís? Hay gente que nos enteró por ahí, le vamos diciendo. Los queríamos juntar acá para contarles una cosa. Viste que escucho mucho al hombre heterosexual quejarse de que la mujer heterosexual es complicadísima de entender, que tiene un manual así del alto para entenderla. ¿Qué te importa cuán alto es el manual? Si igual nunca leen las instrucciones para nada. La videocasetera. ¿Cómo me deschavé la edad? La videocasetera puede traer un panfleto de una sola página que dice leer antes de instalar. Que explota el mundo. Y el tipo lo agarra, lo lee, lo tira a la mierda y enchufa. Pensé que iba a funcionar mejor. No les voy a mentir. Porque no es mi estilo. Nah. Otra cosa que se queja mucho el hombre heterosexual. ¿Por qué estoy hablando tanto de los hombres heterosexuales? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento desbarranqué? Ah. Se queja mucho el hombre heterosexual de que la mujer heterosexual no le quiere entregar el orto. Es como una queja que se escucha mucho. Primero, metete vos un papiro en el culo y después fíjate. Si vas a comer sushi con ella y ella huele el pescado y dice que está medio podrido, te da que lo pruebes vos primero, vos lo probás. Bueno, con el culo es lo mismo. Y si lo que vos andás queriendo es una persona simple, sin complicaciones, que te entregue el orto, hacete puto. Es matemática. Es simplemente matemática. ¿Vieron que hay regalos? ¿Cómo? Sí, cambié de tema, bueno, porque si no me estaban... Para los que están en casa, en internet, ¡hola! Hay que acordarse cada tanto. Pongan en Twitter... Estoy viendo la cara en vivo. ¡Wow! ¡Wow! Una cosa muy complicada. A ver si estás de acuerdo conmigo. Vos tenés 12 años. 15. ¿Y estás tomando cerveza? Ah, bueno. ¿Estás con un adulto responsable? ¡Vamos todos presos! Bien ahí la barba. Seguí así. Después intercambiamos tips. Ah, ustedes son los que estaban haciendo la tarea, ahora entiendo todo. El futuro, la educación, el compromiso con la tarea. ¿Cómo tengo la doble papada full, eh? Es una cosa terrible. Decí que soy una cagona y nunca me podría operar de nada. No, lo que te estaba diciendo, a vos, persona adulta, que cumplió su mayoría de edad, es que una cosa complicada es correr en ojotas. ¿No? Fíjate que correr en ojotas es una tarea difícil. Y correr en ojotas sobre baldosa mojada es un mensaje de texto a la muerte. Me estoy poniendo la hawaiana, venite para acá. Directamente. Yo lo que quiero saber es cuándo vamos a legalizar el aborto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí van las tortas! ¡Vamos, las tortas! juntas en la primera fila de toda la demostración, nos ponemos la campera, el gorrito, el prendedor, la remera, la bandera, la pancarta, por la legalización del aborto. ¿Cuándo una lesbiana se quedó embarazada de casualidad? Es lo que yo me estoy preguntando. Mi viejo, cuando se enteró que me gusta tener sexo con mujeres, estaba choqueado el tipo, choqueado. ¡Choqueado! Yo creo que no es una reacción apropiada. Si vos me mirás un ratito y te enterás que me gusta tener sexo con mujeres, ¡oh, shock! No, lo mismo que, ¡ah, te enterás que Power Balance era una estafa! ¡Shock! ¡Buah! Te la veía venir. Whitney Houston se muere en los Grammy, sobredosis. Babi Echecopar baja de 8 tiros a un tipo que le entra a la casa. ¡Sorpresa! ¡Shock! Yo creo, es más, el caco lo encaró al hijo de Babi en la calle y el hijo le dijo, ¡para, vamos, lo de mi viejo que tiene toda la...! En lo de Tinelli nos pasan una concha en primer plano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Pero hace meses que en lo de Tinelli veníamos viendo culo de mina, culo de mina, culo de mina, culo de mina, culo de mina. Una concha se te va a meter en el plano. El cura católico resulta pedófilo. ¡Oh! ¡Oh! Analicémoslo un poquito. Al tipo le dicen en su trabajo, sexo no, culo no, teta no, caca, pedo, fío, fungu. ¿Y cuál es el trabajo del chabón? Sentarse en un cuarto oscurito y preguntarle a nene de 12, 13 años si se andan tocando. Y el tipo iba a meter mano en algún momento. Así que tuneemos las reacciones. Por ejemplo, yo no tengo celular. Y le digo a alguien, no tengo celular. Yo digo, no tengo celular, y para mí que escuchan, que les digo, me estoy cogiendo a mi vieja. Yo sería incapaz. Pero nunca digas nunca. Porque después resulta que hay que repopular la tierra. Y claro. Buah. Me perdí la oportunidad, ¿qué voy a hacer? Mi mamá me llama todos los días por teléfono y me hace la misma pregunta, ¿estás solita? O sea que un poco me quiere levantar mi vieja, ¿ves? Yo le contesto siempre igual, ¿vos qué tenés puesto? Porque no hay que cerrar ninguna puerta. Es más, si podés sacar la puerta y poner cortina, mejor. Las Malvinas, ¿son británicas? ¿Son argentinas? No, son de Exxon, de Shell, de Repsol, de alguna petrolera. ¿Vos tenés anteojos oscuros acá adentro? ¿Siempre te hacen la misma pregunta? ¿Te dejo en paz? Porque tiene anteojos oscuros en interiores. Es una persona rara. ¿Qué hago? ¿Le acepto su rarez? ¿O la increpo? Por ahí no vidente. ¿Y ahora cómo salgo de acá? Che, qué lindo que se armó un silencio. Porque es lindo siempre. Para la comedianta, el silencio. ¿Eh? Es como que te sentís acompañada. Como que todo cobra vida. Como que te pones nerviosa y te agarra como una laguna mental y ¡bueno! Medio que seguís hablando. Esperando llegar a algún lado. ¿Y no tenés éxito? Cuando alguien te dice, llegué tarde porque me quedé dormida, ponele. No se quedó dormida esa persona. Siguió durmiendo. No es que estaba durmiendo y sigue durmiendo. No estaba con la llave en la cerradura y... Al pan pan, al vino vino y a la torta... ¡No, no, no! Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, continuamos en donde quedó mi fuego con Ana Carolina, hablando Carolina. Un poco de todo. Ana Carolina, bueno, muy lindo todo. Ahí para nuestro público niño, ¿no? Bueno, seguimos trabajando la ESI. Claro. ¿No? Aportamos a la ESI. Todo se puede charlar. Ni hablar. Agustina nos manda un mensaje y nos dice que somos muy divertidos. Ajá. Y a Ana Carolina, muchas gracias. Gracias, Agustina. Sí. Muchas gracias. Y gracias a Ana Carolina, por Dios, me hizo muy bien en este viernes feriado. Qué bueno. Y bueno, ahí continuamos en donde quedó mi fuego. Ya estamos terminando la primera hora, se va como locos y vamos y venimos. Si quieres llamarnos, paso de nuevo los teléfonos. Si quieres llamarnos a la línea telefónica. Teléfono de línea 35 48 49 78 12. El teléfono se me cruzó algo. Para que voy a respirar un poco. Bueno. Tengo que ir a la fonoaudióloga, porque no. ¿Te parece? Sí, y a todo lo que al otorrino. Ajá. Y al toda esa parte de modular, trabajar las cuerdas vocales. Uh-huh. Y también al psicólogo. Un montón de cosas. Pero bueno, gracias. Es muy fin de año. Ya estamos en octubre. Estamos en tu octubre. Hoy es octubre. 8 de octubre. ¿No? Le pegué, ¿no? Yo creo que sí. 8 de octubre. Estamos en vivo por Radio La Minga de Jardino al Mundo. Estaba dando. El chabón daba una vuelta. Estaba dando los números telefónicos. Es para que usted tenga su bolígrafo a ahí mano. Ya tiene el bolígrafo. Entonces anote el teléfono móvil. 35 48 59 76 34. Así que estamos en el programa número 15 de Radio La Minga. En Radio La Minga, de donde quedó mi fuego. ¿Viste cuando estás diciendo algo y estás pensando en otra cosa? Sí, de acá te veo. Se me hizo una laguna. Estaba como acá y en otro lado. Y entonces mi boca decía algo. ¿Y tu cabeza? Y mi cabeza, no sé, fue un lapsus. Hay que tirarse la pileta y nadar. Acá tenemos un gato que anda visitando. Que no estamos solos. No estamos solos, anda un gato. Emilia, está bien el gato. Está hermoso. Está hermoso ahí, si nos estás escuchando. Una gata, ¿no? Sí. Ahí está saludable. Muy plena, sí. Y haciéndonos compañía. Así es. Bueno, entonces, ¿por dónde quiere usted? Vamos a escuchar, en relación un poco a lo que decía Ana Carolina. Ajá. Con el tema de la depilación. Sí. Traje un tema, trajimos un tema ahí en nuestra... digamos la verdad. Sí, ¿qué? ¿Cuál es la verdad? No hace falta. Hemos preparado ahí, bellísima se llama el tema. Ay, sí. Bellísima, y está relacionado con un poco la depilación, los pelos. Ahí es una canción muy linda de se llama el grupo Macumbia. Lindo grupo. Ahí vamos descubriendo grupos hermosos y muy divertidos para pachanguear también y para pensar. Así que ahí tenemos este bellísima, se llama el tema, tiene que ver con esto de los cuerpos y que ellas los toman de una forma muy irónica. Así ¿escuchamos? Es. Escuchemos entonces y nos encontramos en los comienzos de la próxima hora. Ya mismo. Después de esto nos vamos a la tanda, así estiramos un poco, elongamos acá. Bueno, ahí elongamos la voz, las cuerdas. Sí, un poco. Y seguimos. Ahí tenemos una entrevista, ahí la tiro. Sí, si logramos comunicarnos, tenemos una entrevista en vivo. Sí, así que nos vamos a escuchar Bellísima, Bellísima. Entrevistas de la depilación de las mujeres que me venían, me han dicho que era acá una banda de cumbias, que están que pagan, ¿verdad? Yo te voy a explicar, yo nacido de una mujer, no puede uno dar su opinión lo que tienen que hacer las mujeres. Abrígame, déjame que te explique de privado, en privado, déjame que te explique, hermano. Que hay una cosa que no nos gusta y no nos gusta nada, y es que las pendejas andan por la vida como si fuera completamente gratis salir en bolas y todas peludas. O sea, son asesinas, no se depilan, te ofenden la estética visual, la estética moral. Acá a mí me dicen la viuda, se cagan de risa y no es gracioso. No me gustaba a mí la imposición de él, que yo me tenga que depilar. Siempre mi familia hemos sido muy, las mujeres muy peludas. Y ahora que ya no está, ya bueno, ya revelado. Me dice, barbuda, a tu mamá. ¡Feminazi! Me he dejado todos los pelos largos. Tengo todos los dedos de los pies con flequillo. Mi nombre es Nora. Soy cantautora, lesbiana, militante. Feminista, abortera, y me gusta mucho la cumbia. ¡Lesbiana! ¡Lesbiana! Porque aprendí que eso que crece y hay que acariciarlo, no cortarlo. Es como una autoviolencia hacia mi cuerpo, digo. Yo no me depilo más. No me depilo más. Y mis amigas tampoco. Hola, bueno, más que nada decirles a las mujeres que hagan lo que quieran, que la depilación es la muerte, es la dominación de un sistema opresor que nos dice cómo ser, y yo ya no quiero ser lo que me dicen que tengo que ser. ¡Abortera! Yo deseo vivir así, mi vida. Hacelo vos también. ¡No pinten las paredes! La mujer tiene que tener carne, tiene que tener voluptuosidad. Pero si hay algo que tiene que tener la mujer, eso es pelo. Tiene que tener pelo. Y yo me considero un tipo muy moderno para la edad que tengo. Porque antes no se usaba. ¡Gillette! ¡Vos sos la dictadura! Aprendí que eso que crece ahí

Acá estamos todos los viernes a las 20 horas, un programita cordobés de humor que nos encanta conocer a nuevos artistas. El domingo estuve por La Rana y ahí estuvimos comiendo unas cositas muy ricas en La Rana. Nadia, como siempre, nos atendió hermoso y es muy cálida La Rana, y es un espacio re lindo donde ahí se están dando muchos espectáculos. Lo estaba abriendo ahí para que de a poquito se pueda generar esta cuestión de los artistas de autogestión. Y bueno, y ahí el domingo fuimos a ver a Dana, a Saturna, que es una payasa, que y la verdad que nos encantó ella, nos encantó el espectáculo, los chicos la pasaron re bien. Y bueno, y ahí teníamos ganas de charlar con ella y que nos cuente un poco el proceso de lo que está mostrando ahora, porque va a estar este sábado acá en la Nogalera. Así que, a ver, podemos saludar a Dana. Hola, Dana. Hola. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, Fer, bien, todo bien acá. Recién llegó a casa, estuve dando una vuelta ahí por La Techada, que está el Festival Internacional de Títeres al Monte, así que estuvimos en el desfile de títeres. Qué lindo eso. ¿Querés contarnos un poco de eso? Mirá, sí. Bueno, se está dando ahora mismo el Festival Internacional Títeres al Monte, que está siendo organizada por tres compañías titiriteras de acá de Capilla del Monte. Una es Títeres para los Gurises, Juli Títeres, uh-huh, y Arriba las Humanos. Mirá. Y sí, se están dando distintas funciones en distintos lados también, no solo en Capilla, sino en Cruz del Eje, en Villa de Soto, y vinieron compañías de Chile y de Venezuela. Qué bueno, qué lindo. ¿Y qué, cuándo dura? Hasta el lunes 11. Bueno. Mañana van a ver también títeres en la Sala Lugones, acá en Capilla, un taller express, otra en la calle de los niños, también van a ver otra obra de teatro, de títeres. Ajá. El domingo también en Villa de Soto, y el lunes 11 también hay 1, 2, 3 espectáculos. Pueden buscar en Facebook Festival, ¿sí?, Internacional Títeres al Monte, y ahí está toda la programación. Bueno, buenísimo, ahí ya notamos la programación. Y qué bueno que se den estos espectáculos. ¿Es como es a la gorra? ¿Cómo es? Son todos a la gorra consciente. Ajá. Y no, está hermoso. La verdad, ya fuimos a Davia Araba a ver Luisa y la Noche, Títeres de Mesa. Y eso está buenísimo, que hay de todos los formatos: títeres de mano, de guante, de mesa, de marionetas también. Bueno, Dana, qué bueno. Casi una corresponsal, Dana, de programa, ¿no? Sí, sin quererlo. Dana, y sin querer estoy haciendo, trayendo otras informaciones también. Qué bueno. Pero bueno, y contanos algo de vos, Dana. Ahí te vimos el domingo. Contanos un poco ahí del espectáculo. ¿Cómo se fue dando el proceso? Fue medio un proceso que se dio en pandemia, ¿no? Que surgió, sí, eso. Fue un proceso pandémico, también con el deseo ya de Saturna, de la vuelta de Saturno, de mis 29 años, de generar mi propio unipersonal, porque yo venía trabajando con Noche de Pandoras, que es una varieté que sigue funcionando, seguimos gestionándola, de mujeres en escena, y llegamos a hacer un montón. Y bueno, esto de volver a casa y volver adentro, bueno, me planteé esto de, bueno, Dana, ya es el momento de que te plantes sola. Así que bueno, también tenía ganas de generar un espectáculo con un vocabulario o un lenguaje versátil, ¿no? Que pueda ser apreciado por todo público, porque muchas veces esto de la payasa, que yo soy payasa hace muchos años, también está muy relacionado a lo infantil. Y bueno, Saturna no es un espectáculo infantil, sí es para toda la familia, lo disfrutan los niños un montón y los grandes también. Eso, sí. Bueno, entonces ahí me puse a ensayar en casa, es un espectáculo casero, en el comedor de mi casa, armé un pequeño espacio donde empezaron a surgir ideas, empecé a jugar con mi cuerpo, con la propuesta, y empecé a unir cosas que tenía, y bueno, y de a poco empezó a tomar sentido, empezó a tomar profundidad el relato. También a mí me gusta mucho esto de poder contar algo también, ¿no? De que no sea solo una payasa que viene a divertirnos, sino que también nos viene a dejar un mensaje y a hacernos reflexionar también. Eso estuvo bueno ahí. No queremos spoilear la obra, porque van a estar este sábado, este sábado acá en la Nogalera, pero que es una payasa que cuenta una historia, que tiene un relato, que tiene una profundidad también hermosa y que cuenta una historia re íntima, pero que nos podemos identificar tranquilamente los chicos y los grandes. Como que... Sí, yo requería eso también, como de poder generar un personaje de que cualquiera se pueda sentir identificado, ¿no? Por las cosas que le pasan o por mismo esta inocencia que tenemos todos adentro, ¿no? Y que a veces nos pasan cosas que decís, ¡uy! Y bueno, ahí te sentiste identificado y te viste a vos y o ves a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga ahí. Eso me parece también súper algo que fue parte de la búsqueda también, porque yo venía de otros personajes totalmente diferentes y bueno, Saturna me voló la cabeza. ¿Y cómo es que fuiste? Porque viste, el clown es como una búsqueda también, ¿no? ¿Cómo fuiste encontrando a Saturna? Ese de a poquito se va uno buscando a sí misma, y que es como buscarse a uno, a una, y encontrarse en lo ridículo también y poderse reírse de una y de uno, ¿no? ¿Cómo fue esa búsqueda de tu personaje Saturna? Mira, Saturna surge de otro personaje que se llama Guillotina. Uh-huh. Es un personaje en realidad más adulto, para más nocturno, ¿viste? Es una payasa también, pero que viene como más de esta de una burla a la femineidad extrema. Ella es demasiado coqueta y bastante ácida. Y dije, bueno, voy a seguir trabajando con este personaje. Y después mismo el relato lo pidió que cambie, ¿no? Este personaje, que entra en un mundo más sensible, que su forma de caminar sea diferente, pero eso decantó un montón. Fue decantando a medida de que también fue encontrando su propia personalidad esta payasa. Algo que yo venía trabajando, capaz haciendo cosas más para adulto, más ácido, un humor más ácido. Y bueno, ahora me tocó la sensibilidad, pero está buenísimo, porque eso fue lo que encontré yo también en la cuarentena y volver para adentro. Y en un momento llegué a pensar en que se venía un apocalipsis cultural. Y eso me rebajoneó a mí. Entonces, para mí fue la resistencia, seguir produciendo en cuarentena y no bajar los brazos. Entonces yo seguí ensayando, seguí entrenando, seguí haciendo malabares en mi casa, bailando, no bajando los brazos, y empezar a guionar también, que para mí fue un mundo nuevo, poder hacer un guión, ¿no? Qué bueno. Así que ese fue más o menos el proceso de la obra. Así que, bueno, ahí, para el público que se renueva, estamos con Dana, su personaje Saturna, que vas a estar este sábado, ¿no? Acá en la Nogalera. Este sábado en la Nogalera. Avenida San Martín 357, Villa Jardino. ¿A qué hora? Un espectáculo para todo público, Al Sombrero, a las 7 de la tarde. Bueno, hermoso horario a las 7 de la tarde, así que... Sí, hermoso. Así, y además la sala es preciosa, es ideal para esta obra, porque es como una obra muy intimista también, y la sala reda para hacerlo. Así que... no se lo pierdan, ahí estamos con Dana. ¿De dónde sos, Dana? ¿De cuánto hace que estás acá? De zona sur de Buenos Aires, nací en Temperley. Fui bastante viajera también, así que tuve la posibilidad de tomar talleres y formarme en distintas escuelas de distintos lados, y eso nutrió bastante mi trabajo. Por eso también en la escena se ve que hay un poco de malabares, un poco de poesía, un poco de títeres, un poco de todo, y bueno, con eso salió una obra. Así que nada. También otra cosa que quería comentar con respecto a esta obra, con respecto al oficio de la payasería y del ser payaso o payasa, es que esta payasa viene a reivindicar también el oficio, y que es payasa porque ella elige ser payasa, no por un tema de que frustrada o que porque no le salió esta cosa, bueno, soy payasa. Ella elige ser payasa en buena honra y, bueno, es un poco la militancia que llevo. No, y está buenísimo porque, nada, el mundo del clown es un mundo a descubrir, y que esto es un poco lo que vos decías, que se está como catalogado o como un prejuicio, ¿no?, que es solo para niños. Y como que el clown es una expresión que ayuda a reír, ayuda a reírse de uno mismo, de cosas cotidianas que te pasan a los grandes y a los chicos, y que el verdadero clown, o ponerme en una posición así, pero que es mucho más que hacer reír, que no es menor, ¿no? Uh-huh. Pero que mucho más amplio, y que es mucho más universal también. Es más universal, y aparte hacer reír a un adulto no es fácil, hay que ser inteligente también, y a veces la inteligencia va en la sensibilidad también, ¿no? En poder abrir tu corazón y reírte de que te equivocaste y algo tan simple a veces para los adultos que estamos llenos de cosas, como dice el principito, en la cabeza, uh-huh, nos cuesta mucho, ¿no?, como bajar a esa sensibilidad de la infancia, ¿no? Y que todos la tenemos adentro. Claro, claro. Esa búsqueda que tenemos a veces los adultos de perder esa especie de infancia oculta. Claro. También quería agradecer y comentarles a todos que este trabajo no sería posible con los compañeros que me están aguantando mis locuras, que son Brian Samunico, que está en la técnica, es una obra que está muy acompañada en la técnica, y Pablo Cardón, que la está dirigiendo, que bueno, yo la verdad que sentí una gran necesidad en un momento de abrirla y de que bueno, haya una mirada externa, un director que me ayude a limpiar la idea también que yo tenía en la cabeza, las acciones, y bueno, estoy muy agradecida también con el equipo que se formó. Qué bueno, nada, que también es un trabajo en equipo, y que a veces otras miradas te dan como otras formas de pensar, y como que enriquecen también el espectáculo. Claro, sí, hermoso. Y el saber compartir, ¿viste? La alegría también es más bella si uno la sabe compartir. Bueno, Dana, un placer haber estado el domingo viéndote. Muchas gracias. Un placer haber estado escuchando acá en el programa Donde Quedó Mi Fuego, y esperemos seguir en contacto con vos para ver qué vas haciendo. Muy interesante tu laburo, sí, tu trabajo. También quería comentar, ya que estoy acá, dale, tengo un micrófono. Dale. Me libro una payasa con un micrófono. Sí. Bueno, el próximo 23 de octubre vamos a estar volviendo Noche de Pandora. ¡Apa! Que es una varieté en ya su 14ª edición. Qué hermoso. De Mujeres en Escena, acá en Capilla. Así que dentro de poco voy a estar pasando más info. Ahí te voy a pasar el WhatsApp, el flyer, para que puedas compartirlo ahí en la radio. Y a los que no la conocen, también invito al Facebook, que es Variefem Noche de Pandora. Qué bueno. ¿Y qué es Noche de Pandora? Contanos un poquito. Ahora, Noche de Pandora... Nos dio curiosidad. Queremos saber. Surgió también un poco esta la necesidad de que haya un espacio alternativo para poder mostrar nuestras performances. Y no es solo de circo, porque muchas veces también las varietés son netamente de circo. También hay teatro, hay danza, han venido títeres, la verdad que se hay muchas disciplinas, han venido a bailar árabe, flamenco, y bueno, se da esto bajo un formato de varieté donde las conductoras, que son Rosa y Mosqueta, un dúo de clown, que soy yo una, yo estoy también conductora y productora del evento. ¿Sos Rosa o Mosqueta? Yo soy Mosqueta, Rosa es la cara blanca, yo sería el Augusto, ¿no? Ella es como la más recta y correcta, y yo soy la que va a destruir todo lo que ella va a querer hacer siempre. Vos bardeás, vos sos la bardera. Sí, me enamoro de todos, me quiero casar con todos, viste cómo es el amor. Claro, más en esta época, en septiembre. Claro, ¿no? Encima. Así que bueno, surgió ese como esta necesidad de las artistas y que, bueno, la temática es de mujeres en escena, siempre acompañada de una rica cervecita artesanal, algo rico en el buffet, a la gorra. También quería contarles de que la gorra no la dividimos entre las artistas, porque bueno, nos dimos cuenta de que nos dividíamos y nos llevábamos 300 pesos cada una. Entonces, nada, la verdad que lo decidimos para pasarla bien esa noche. Compramos unas pizzas, unas cervezas, comemos y lo que queda, sí queda para la producción del evento. Por eso pudimos comprar luces, pudimos comprar una pista y de a poquito vamos comprando cosas con lo que mismo la varieté se va gestionando. Bueno, qué bueno. Esto es el 23 de octubre en Capilla. Acá en Capilla, en la fábrica. En la fábrica. La dirección va a ser por inbox. Ajá. Así la hacemos más misteriosa la cosa. Ajá. Y bueno, ya te voy a estar pasando para que compartas al público también. Bueno, dale. Buenísimo. Así que si quieren ver a Saturna este sábado a las 19 horas acá en la Nogalera, la pueden estar viendo, un espectáculo muy, muy recomendable. Así que seguramente te seguiremos llamando, así nos contás un poco que la movida de Capilla también. De una, sí, acá hay bastante movidas, cositas, talleres, eventos, así que cuando quieran hacemos alguna otra charlita. Dale, sí, de una, güey, de una. Así que muchas gracias, Dana. Gracias a ustedes. Y esperemos estar siguiendo en contacto. Me pongo nervioso, Dana. Ay. Encima no sabes si decirme Dana, Saturna. Claro, Dana, Saturna, no sé cómo decirte. Es la primavera, tenés tantas personalidades que ya no sé con cuál contar. Claro, sí. Así que bueno, Saturna, Mosqueta y todas tus personalidades, te mandamos un abrazo muy grande. A ustedes, chicos, nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Todo lo que tuvisteis. Bueno. Gracias, Saturna, Mosqueta, Dana. Hermoso la entrevista. La verdad que sí, muy recomendable, muy linda la obra, muy tierna. Y eso es para grandes y chicos, no se la pierdan. Y ahora, ¿dónde quedó mi fuego? Tenemos un tema, queremos pagar nuestras cuentas. Sí. Del viernes pasado nos habían mandado un mensaje que querían dedicar un tema para Vero de Cosquín. ¿Qué tema era? Pedro Guerra y Cesárea Évora. No me sale. Cesárea Évora y Pedro Guerra. Tiempo y silencio. Así es. Para Vero de Cosquín, que nos escucha gente de Cosquín, no lo puedo creer. Entonces, para vos, Vero, que no estás escuchando, seguramente un tema dedicado de María Adela para vos, este tiempo y silencio, que es lo que me sale. Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Bueno, saldamos nuestra deuda, nuestra primera deuda, nos quedan varias. Montón ahí, con los premios, ¿para qué se largan a hacer premios? Si después le andan reclamando. Dígame. Por favor. Así que, ¿dónde quedó mi fuego? Este viernes 8, fin de semana largo, escuchando musiquita, viendo acá, hablando con artistas de Capilla del Monte, de que van a estar en Yardino, está buenísimo. Mirando ahí también toda esta sensación de que estamos recuperando espacios, ¿no? Sí, y está bueno recuperar, porque recuperar espacio también se recuperan otros. Sí. Bueno. Con otras intenciones, pero está bueno. Nunca los dejaron. No, pero está bueno que nada, estos espectáculos de la autogestión de estos artistas también se empiece a recuperar y a valorar. Sí, que los podamos decir, que podamos estar comunicados para que sepamos qué es lo que está pasando. Así que estamos abiertos a que nos manden información. Nos interesa que se pueda difundir todo arte de autogestión, porque sabemos lo que pone en el cuerpo, cosas muy interesantes, que está como afuera del circuito comercial. Claro. y que tiene como otra propuesta ahí, más humana, más reflexiva, más crítica, que nos interesa y no tanto Larry de Clay. que trae el municipio. Nunca hubiera pensado en Larry de Clay. Porque, claro, ya me lo veo ahí, Larry de Clay, nuevamente después de pandemia, acá en tu espectáculo de Villa Jardino. Ahí bueno, estaremos. Ahí estamos. Tenemos el festival. Sí, continuamos, ¿no? Sí, claro. Sí, continuamos. Estamos, yo quería ir, chavo. No, estamos continuando. Continuamos. Así que, nada, nos contó ahí Dana del Festival Internacional de Títeres, que está hasta el lunes. Ahí vamos a poner, sigo prometiendo cosas que no sé si voy a cumplir. Vamos a poner en el Facebook ahí la programación de los títeres, del Festival de Títeres. Bueno. Que me mandó. ¿Hacemos sorteo, Piedra, Papel o Tijera? Claro, los dos lo hacen. Me mandó Dana. El tipo se mandaba a hacer muchas tareas. Después se duerme. Claro, Festival Internacional de Títeres del Monte. Le podemos escribir a este señor para ver si puede bajar también. Claro. Apriete el botón y. Claro, claro. Nos fuimos nosotros. Isfod. ¿Qué? Ya sé. No sé qué es, pero. Que es una forma. Ispo, que dijo. Una forma de comunicación también. Me perdí ahí. Yo ya venía con Twitter bien. Sí, venía con WhatsApp bien. Sí. Y con ¿qué, el otro? Instagram. Y ya ISFO. Ya me voló la peluca. Dejamos nuevamente. ¿Qué es esto? Súper adelantos que ya quedó afuera sin saber. Yo no quiero quedar afuera, quiero saber. Claro. Pero bueno, ahí ya una nueva forma de comunicación. Sí. ¿No? Hacía años que ya estaba eso y para mí una nueva forma de comunicación, por favor. Bueno, pero estábamos hablando de los títeres en capilla. Sí, títeres en capilla. Y seguimos hablando de capilla, si querés. Bueno. Ahí, mañana también, capilla, ahí tenemos. Sí, tenemos. Tenemos. Somos varias. Tienen las mujeres. Ah, claro, ¿no? Vamos a hablar de eso, sí. Sí, sí, tenemos las mujeres. Tienen las mujeres. Mujeres y las disidencias. Y las disidencias, el encuentro regional de... Encuentro regional... contar un poco? Sí, se va a estar realizando en la Plaza de Capilla del Monte a partir de las 12 horas, es el horario de convocatoria. El encuentro regional plurinacional de mujeres y disidencias rumbo al 35 encuentro plurinacional. Que se viene como postergando desde la pandemia. Entonces este año el formato elegido es regional para que podamos ir también de alguna manera recuperando la memoria de los encuentros y nuestros espacios de conversación, de debate. Así que a todas, a todes, les esperamos por allí. Mañana sábado habrá música, habrá feria feminista, habrá... momentos de charlas, momentos de mística, vendrán personas de diferentes naciones originarias a compartir con nosotras para charlar sobre lo plurinacional, para poner en la voz y en el debate todas estas formas que nos han ido quitando y que estamos intentando de alguna manera reivindicar, recuperar. Así que bueno, ahí con mucha expectativa y mucha manija de poder encontrarnos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Así que bueno, están buenos esto, empezar a recuperar estos espacios ahí de crítica, de lucha. Sí. Y para ahí caldear, podemos escuchar un temita. Me encantaría. Si querés, sí, ahí claro. Tenemos en la lista. Sí, diga, usted diga y yo voy a decir. Yo te digo. Sí, vos decime. Yo... Pura mujeres. Puras mujeres. Sí. Es un reggaetón. Sí. Bien, me gusta. Escuchamos ahí para nada, para empezar ahí a encender el fuego de revolucionario, sí. De crítica plurinacional. Plurinacional y feminista. Y feminista, muy bien. Ahí. Y para mover las caderas también. Vamos a mover las caderas. Que necesitamos. Sí. Ahí. Vamos ahí a empezar el viernes, fin de semana. Pero mi Bueno, continuamos en ¿Dónde quedó mi fuego? Programa número 15, ahí a full el viernes, ya queriendo mover las cachas. No sé quién, no me acuerdo quién decía. Algún... A mover las cachas, mi abuela seguro. Mi abuela también mover las cachas. Sí, era una adelantada mi abuela, ay, ahí que movía las cachas como loca. Salir a mover las cachas. Y le encantaba. Así que continuamos en ¿Dónde quedó mi fuego? Síganos mandando mensajitos a la radio, que nos encanta que nos manden. Y ahora vamos a ver. Mirá, a ver, vamos a ver. Mostrame la cámara 2. Dale. Ahí, ponchame. Yo escuchaba, yo veía y decían así, ponchame la cámara 2, que era como... Es de la misma época, claro, de mover las cachas, ¿no? Claro, es de la misma época de mover las cachas, del mismo disco, claro. Entonces decíamos. Y bueno, y ahí estamos en Donde quedó mi fuego, y en el momento ahí de que le pusimos como un nombre a la sección, sí, que después, ahí si quieren... También podemos abrir un concurso, bueno, que nos digan los oyentes, las oyentas. Oyentes es... oyentes, es oyente, inclusivo. Oyentes, ¿no? Sí. Ya ponía todo oyentes, ochentas y oyentos. Al pedo. ¿No? Al pedo, porque al pedo, es oyente. Sí. Claro, oyentes está bien. Sí, ¿sí? Perfecto. Está perfecto. Viste que había palabras que ya que no están invento. Que no están, que existen. Sí. Que existían, nada más que no las usamos, uh-huh, ¿no? Sí, y así. No la pensamos de esa manera. También. Esa es la reflexión que hay que hacer en realidad, más bueno, allá de la claro, E. O la sí. Ay, porque sí, decimos así y representa a todas y a todos, ¿no? Claro. Esa. Y la verdad que no, la historia te lo cuenta, que no, que, claro, que, la verdad que no, que sí, es una invisibilización hacia las mujeres. ¿Cómo? ¿Qué programa que tenemos hoy? ¡Qué impresionante! ¡Qué reflexiones! Y eso que es viernes y queremos joda, pero reflexionamos todo el tiempo. Somos unos locos. Bueno, ¿qué estabas contando? Que era la sección que le pusimos, sí, el momento vergüencita que me da, o la canción vergüencita que me da cosita. Sí. Que es las canciones que en algún momento escuchamos en nuestra preadolescencia, adolescencia, y que en este momento medio que no nos queremos hacer cargo de esas canciones que escuchábamos. Nadie quiere. Y que decimos, ¿qué escuchábamos en aquel momento? Y bueno, entonces hicimos el momento vergüencita, que ahora le toca a Cindy, que ella nos va a contar qué canciones escuchaba en su adolescencia. Ay. Así que podemos escuchar a Cindy y también podemos que nos mande mensaje, sí, contándonos ahí cuál era la canción que en este momento le da un poco de vergoncita y escuchaban en su momento, en su adolescencia, ahí que vos decís, me encantaba, lo cantaba y ahora me da un poco de vergüenza. Ahora me da cosita. Ahora me da cosita. Después ahí yo también voy a traer mis canciones ahí que ay, yo escuchaba. Son un montón, ¿no? Y que en ese momento, que eso, ahora me da como vergüencita, que dice, sí, he escuchado esto, no da. Bueno, es parte de el crecimiento. Es parte del crecimiento. Yo. Algunas me hago cargo y dice, esta me gustaba. Claro, todavía hay algo que me... La parte romántica, esa la defiendo. Esa la defiendo. Bueno. Así que, bueno, ¿podemos escuchar ahí el sí, momento vergüencita? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Ahí vamos. Puede pasar. Y los barcos. Todas las bicis y los barcos. ¿A dónde iba? Claro, sí. La voz. No tiene la voz. No, ese no, no. Vamos, Lugo. Esperanza. Que inventamos día a día. No, qué vista, ¿no? ¿Lo que la iglesia protestante? Es tu luz la que nos guía. Nada nos puede pasar. Somos el Yo no, nunca vi, no sé, no me acuerdo de eso. Pero no, de hecho, me acuerdo que a mi hermano le gustaba. A mí me gustaba el de Rasta. ¿Te gusta bien el de Rasta? El de Rasta. Claro, yo estaba mirando y no. Eran chicos. Hippies con os, baby. Un vegano eterno. Claro. Fomenta la vagancia. Era 98. ¿Qué es esto, Cindy? ¿Qué? Contanos. Son mis anhelos de la infancia, preadolescencia, ¿viste? Ajá. Yo escuchaba Verano del 98 y sentía que los poros de mi piel se dilataban. Así como, efecto narcótico provoca en mí. Y la verdad que hace mucho que no conecto con esa energía narcótica de vibración, de vida. Por eso tenía muchas ganas de escuchar esta canción. Psicodélica, ¿no? Porque dice, nada nos puede pasar, ni los barcos, ni las bicis. Porque... No lo puede pasar, boludo. ¿A dónde carajo estás? En un pueblito. En un pueblito ahí donde no hay contaminación. Fíjate dónde terminé viviendo, ¿no? Claro. En un pueblito. ¿Viste a lo que te marcó? Te marcó. Te marcó Verano del 98. Ah, full. Sí, claro. A flor de piel. Qué bárbaro. Mira, a ver, subila, subila. Los pájaros. ¿Y cómo era? ¿Era un grupo de amigos que se iban a... que se encontraban? Se encontraban en un lugar que... Pero vivían ahí, todos no, o no. Iban de viaje. Ah, iban de viaje. Iban a pasar las vacaciones. Ah, ¿sí? Ese lugar. Ah, era el verano del 98. 98, ¿no? Claro. Y en contraposición a eso, después aparece Sé lo que hicieron el verano pasado. No. Entonces uno en la adolescencia ya no sabía qué hacer. Claro. O salgo a disfrutar y después a la noche aparece el señor del saco y el gancho y nos descuartiza, porque eso era que eso sí hubiera pasado. No, pero bueno, en el 98 tenía esas magias. Y ahora que lo estoy escuchando de Cris Morena, ¿no? Cris Morena, sí. Cris Morena, hay una. Cris Morena era la productora, sí, la. Sí. Porque antes, claro, estaba Chiquititas, que yo me acuerdo de Chiquititas, sí. A veces de verano del 98 yo empecé en... Estuve estudiando todo el verano del 98. ¡Ah! Tenía que rendir unas materias que me había llevado de la secundaria y empecé el cursillo. Estaba en otra etapa de mi vida. Pero Chiquititas sí la vi. Ah, ¿viste Chiquititas? Sí. ¿Y eras chiquitita cuando veías Chiquititas o eras más grandecita? Era adolescente, bien adolescente. No era tan para Chiquititas. No, tan para Chiquititas no. Pero era más para adolescentes, ¿no? Claro. Para adolescentes. Sí, sí, primera, sí. Igual que bueno, Verano del 98 también. Bueno, ahí escuchamos a Cindy con Verano del 98. Tomar esos relatos es tremendo. No sé qué me impacta más, si la canción, si esa conversación que fue en el verano. Fue en el verano, sí. Grabamos muchas cosas en el verano. Sí. En muy distendidos también. Estábamos. Como muy distendidos, sí. Era verano. Charlábamos muchas cosas, pero prontamente vamos a estar en el verano nuevamente, ya estamos llegando. Donde yo me acuerdo también que tenía como en la secundaria me hacían, tenía el profe de música y nos hacía escuchar, ponele, César Banana Pueyrredón, nos hacía cantar canciones y había un grupo que se llamaba Tremendo. Que era como tipo Menudo, pero de Argentina, y que cantaban, eran como cinco, y cantaban, suena tremendo, muchachas y muchachas se están divirtiendo, con este ritmo loco, suena tremendo, te vas a enloquecer, mira, me la sé toda, y había un momento, que era como el estribillo, y que se presentaban y entonces hacían como un acorio bailando, y entonces dice muchachos, sí, muchachos, Freddy, y iba Freddy y hacía su baile, Y entonces los presentaban a los cinco. Wow. Después viste que quedan en las historias. Creo que uno robó un banco después y lo encarcelaron, ¿viste? Fueron famosos un momento y después le fue mal, tremendo. Tan pelado, gordo, era tremendo. Pero me encantaba, muchachos, sí, muchachos, están repegadiza, me encantaba. Y me encanta la canción de Tremendo. Tenemos que traer la canción de Tremendo para el próximo programa. Para el próximo programa. Che, escúcheme una cosita. A ver, sí, por favor. Avilés, ¿qué? Me sumo a la causa por el premio de Nortita. Uy, sabemos dónde vivís, chabón. Se pudrió todo. Ahí, ya con amenazas. Te cuento lo que va llegando. Tiene, pero ¿quién? No firma. No firma. Bueno, loco, que si me vas a amenazar, loco, ponerte tu firma, a ver quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo tengo agendados algunos seres como quién soy. Sí, ya estamos ¿quién agendando. ¿Quién soy claro. uno? ¿Quién soy dos? ¿Quién sabe? Claro, ¿qué te venía a hacer? Si vos también, si te conocemos y sabes que vos... No lo digo por la oyencia, ¿no? Lo digo. porque a veces pasa. Sí, sí. El tipo de oyentes que tenemos es impresionante. Hermoso. Es hermoso. Fantástico. Sí, delirantes también. Sí. Un delirio general que tiene que ver con el universo de donde quedó mi fuego. Claro, y el nivel de atracción que tenemos. Sí. Tengo otro. A ver, dale. Sergio Denis a todo volumen y alternado con Diango. Wow, me quiero encanta. Escuchar Amigo Querido al aire. Amigo querido, ese chiquito, ese es Sergio Denis. Tanto amor, estoy inventando, pero es como, es esa, ¿no? Hijo mío. Ayúdame, me falta la guitarra. Acerarte un rato, a quererte mucho. Ayúdame, estoy mezclando canciones. Sí. Creo yo estoy, viste que mezclar te hace mal. Na na na na na na na na na na. A entender. Sergio Denis. Sergio Denis. Qué bueno. Qué bien, gracias. Gracias por el mensaje. Uh-huh. ¿Pueden contarnos quién nos manda los mensajes o tienen miedo de quedar escrachados por donde quedó mi fuego? Anímense, dale, sean valientes. Ayúdame. Ayúdenos. Así que bueno, estamos como finalizando esta noche de viernes por Dónde Quedó Mi Fuego. Sí. Me encanta hacer el programa, te digo, Cindy. Gracias, sí. Me encanta hacerlo, nos encanta hacerlo, ¿no? Sí, ni hablar. Como re relajado, como que acá bajamos un cambio, dos cambios. Sí, como cinco, después, ya te digo. Como cinco, y después ya sabemos que es viernes, vamos a relajar, y mañana hay muchas cosas que hacer. Sí, eso te iba a decir, la realidad es que nos vamos a dormir muy contentos. Pero después mañana... Y mañana bueno, hay muchas cosas que hacer. Bueno, el que puede, ya va a haber tiempo para todo. Sí. ¿Viste? Se hacen los sabios y dicen, hay un tiempo para descansar, claro. Hay un tiempo para accionar y otro tiempo que a veces no te da tiempo para nada. Que es el de la vida cotidiana. Sí, las frases así, motivadoras. ¿Viste? Motivadoras, sí. Ahí estamos viendo, acá estamos en el espacio de la Minga, uh-huh. También está la biblioteca sí. popular Leopoldo Lugones. Y también está el espacio que de a poquito se está abriendo de la... La No Galera. De la No Galera, el espacio teatral, que es un espacio hermoso para escuchar música. ¡Otra vez me fui! Porque estoy mandando. Para ver teatro, para ver lindos espectáculos. ¿Por qué? Para escuchar música. ¿Viste? Yo me mando al frente solo. Puedes escuchar la conversación de la persona que se sienta detrás suyo. Ay, me pierdo yo mismo, de mi misma cuando conversación. Cuando hace la fila, puedes claro. escuchar lo que están charlando. Claro, sí. No sé, esas cosas. Me siento Homero Simpson que voy a pasear por mi cerebro y vuelvo. ¿Continuamos? Sí, continuamos y vamos como terminando y finalizando sí. ahí el programa de Dónde Quedó Mi Fuego. Ya el viernes que viene vamos a tener un tema, te digo, picante, para reflexionar. Tenemos ganas de pegarle. Sí. Tenemos ganas de pegarle a ciertos sectores. y con muchas ganas de pegarle, que es, mira, te tiro, así como entre comillas, mira, estoy haciendo entre comillas con los deditos. Sí. Está haciendo entre comillas con los deditos. Mira, decís, Cindy. Sí, sí. Dedito, dedito. Y voy a hacer así, y se llama La Penitencia. Qué bonito. Ahí tuvimos como unos hechos importantes. Y bueno, tenemos ganas de hablar de la penitencia. ¿De dónde viene la penitencia? ¿Qué es la penitencia? Tiene un marco teórico la penitencia. Sí, ¿no? Un marco ético. Ético. Moral. Moral, que tiene que ver con castigo y penitencia, como son primos también, ¿no? Sí, claro. Claro, estamos como... Necesitas de uno para obtener el otro, o así, esas cuestiones. Y decir que se nos está terminando el tiempo, porque seguimos, ¿no? Si no, ya empezamos el programa. El viernes que viene. Así que, nosotros nos subimos al caballo y no lo queremos bajar después. Por favor, ya es un tiempo... Prudencia. Claro, empiezo otra vez con la frase. Sí. Es tiempo, hay tiempo para estar en paz, tiempo para accionar, y hay tiempo que no tenés tiempo. Claro, este es el tiempo en que se nos termina el tiempo. Claro, así que, ¿dónde quedó mi fuego? Los viernes, 20 horas, y tenemos muchas ganas de seguir continuando. Parece que me estoy despidiendo. Continuando con el programa. Yo vengo el próximo viernes. Ustedes, si tiene ganas, también. Pero parece que nos cerraron el programa y se está despidiendo. Todavía nadie nos dijo nada. No, para nada. No, así que me acuerdo también de otra canción. Te quedaste con la vergüencita. Sí, me quedo con con el tema de la vergüencita. Ajá. que me da cosita. Sí. Que un tema que me encantaba mucho era que en algún momento, no sé, y ahora como que Arjona. Ajá. Sí. Como que decía, ¿qué profundidad tiene este hombre? A mí me confundió, a mí logró confundirme. Pero yo era adolescente, ponele. Entonces decía guatemalteco, ¿no? Ay, claro, estamos América, hablando de la misma canción. América, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué profundidad? Sí. De Arjona, qué sé yo. Y después empecé a escuchar más, ¿no? Y que nada, no. Qué bosta. No. ahora sí me da mucha vergüencita ahí. Señores de las señores, tipo Diango, señores de las cuatro décadas. Terrible. Y tienes olor a pata. Y después esa de las cinco ¿Es la palabras misma que la del señor del taxi? Del mismo, y de la palabra reputación también. Esa muy fuerte. Es muy fuerte, y después es lo mismo el norte y el sur. Claro, ¿viste? Cuando el norte sea el sí, es lo mismo, y que no importa las clases sociales, decía en una canción. Bueno, ahí es donde yo le digo que me confundió, esa canción de las barras y las estrellas, se adueñaron de mi bandera. Claro, ¿qué te Nuestra pasó? Nuestra libertad no es otra cosa que una... Y yo odiaba todo lo que tenía que ver con la Revolución Cubana, a flor de piel, y escuchaba esa canción de Arjona y no entendía nada. ¿Qué era pasó? ¿Como Patricia Bullrich? Claro. Claro, hablando de la libertad. Claro. ¿Qué pasó? Era como, bueno, era muy extraño. Sí. Así que... Esas intenciones, esas formas de querer... cooptarnos a todos. Sí. Pero bueno. Sí, y también me acordé, recién estábamos hablando, ¿no? De los programas de radio, que yo en un momento escuchaba mucho rock and pop, ¿no? Sí. Pergolini, Di Natale, Lalomir, ponele, Bobby Flores. Claro. Pero uno lo veía a Pergolini, escuchaba siempre a Pergolini. Estaba con De La Puente y con, no me acuerdo, hacían un programa a la mañana, siempre que podía escucharlo, escuchaba. Claro. Y era como el rebelde, rock and rollero. Ay, sí. Por fuera del sistema. Por fuera del sistema, y ahora ves que es un empresario que lo único que le Lo que siempre quiso fue... sí, lo que quiso hacer es tener una radio él propia. Claro. ¿No? Con un montón ahí de Ahí me fui. Volvé. A mí se me va el wifi. Pierdo la señal en mi casa. Pierdo la señal. Y debe ser eso. En Santa Cecilia uno pierde mucho la señal. Debe ser el lugar. Santa Cecilia es como un espacio ahí muy cósmico. Claro. Pasan sucesos muy importantes en ese barrio. Como eso, como que vas perdiendo el wifi en tu mente. Pero bueno, ahí ya estamos cerrando el programa porque nos están ahí, está el gato, nos está mirando el gato, sí, como el diciendo, gato... chicos, ustedes hasta las 10 están nada más. Chicos, se tienen que dejar el estudio, nos está desalojando el gato. Sí. Y nos vamos bailando también, como todos los viernes, a las 20 horas, de 20 a 22. Con una canción que se llama con una canción Espinas y Rosas o Penitencias y Rosas, ahí a ver cómo se llama. Mira, los es del grupo Cañaveral, sí, y que lo canta con Jenny es como hace un grupo mexicano, ella es inglesa y pegó este tema cantando así como una sensualidad inglesa, haciendo una cumbia. Ahí va. Y canta así, muy sensual. Pero no es un intento de confusión como el de Arjona. Es una cancioncita bailable. Bien. Pero que me gusta. Bueno. Me gustó para bailar y me gusta Jenny. Perdón. Perdón. No pido perdón. La babosía de eso. Está muy bien. El título de la canción es muy hermoso. Podríamos escribir... No sé, nada. Tiene espinas el rosal. Tiene espinas el rosal. Así que ay, sí, qué bonito. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Tiene espinas el rosal? Nos vamos con Tiene espinas el rosal y nos reencontramos el próximo viernes en ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Thank you.